Joe Satch Satriani es un guitarrista de rock. Ha recibido 13 nominaciones a los premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Acaban de escuchar Always With Me, Always With You. Sin duda, esta es la canción más popular de Joe Satriani. Contiene una de sus líneas melódicas más memorables. Mi nombre es Israel Bagundo e iniciamos especiales musicales. Satriani está considerado por algunos como uno de los guitarristas más técnicos del rock. Según estos, ha conseguido dominar casi todas las técnicas de ejecución de su instrumento, incluyendo tapping a dos manos, swell picking, volume swells, tap harmonics, entre otros más. Además es reconocido como un gran profesor de guitarra, entre cuyos alumnos se incluyen Stevie Vai, David Bryson de Country Crows, Kirk Hammett de Metallica, Larry Lalonde, Primus y Exposesset, Charlie Hunter, Kevin Cadogan de Tear Eye Blind, Alex Skolnick de Testament y el ex Megadeth, Marty Friedman, entre otros más. Ahora escuchemos Time Machine. Joe Satriani nació el 15 de julio de 1956 en Westbury, New York. Se decidió por la guitarra tras escuchar a Jimi Hendrix. Durante los años 70, Satriani se mudó a Berkeley, California, persiguiendo una gran carrera como músico. Fue inspirado por músicos como Alan Holdsworth y Lenny Tristano. Cuando su amigo y antiguo alumno alcanzó la fama tocando con David Lee Roth en 1986, Barry alabó a Satriani en multitud de entrevistas a revistas de guitarra. Ahora escuchemos este tema clásico interpretado por Satch con Somewhere Over the Rainbow. Thank you. Están escuchando el especial de Joe Satriani. El segundo álbum de Joe, editado en 1987 y llamado Surfing with the Alien, se considera uno de los 5 mejores álbumes de guitarra instrumental del rock, conteniendo temas como Always With Me, Always With You o Midnight. En 1989, la canción de Satriani, One Big Rush, originalmente lanzada como Flying in a Blue Dream, fue incluida en la banda sonora de Say Anything. Para 1994, Satriani ingresó en Deep Purple, sustituyendo a Ritchie Blackmore durante la gira de la banda. Escuchemos Midnight. En 1996, Satriani formó el G3, una gira de conciertos de 3 guitarristas instrumentales del rock. Originalmente Satriani, Stevie Vai y Eric Johnson. Ahora escuchemos con G3, Going Down. Están escuchando el especial de Joe Satriani. Joe es criticado habitualmente por la esterilidad de su música. Al momento de crear es muy variado y utiliza todo lo que sabe con tal de expresar lo que quiere. Este adjetivo es causado por su música sencilla, donde muchos encuentran clichés en exceso y pocos cambios armónicos. La aparente perfección de su técnica como guitarrista hace que a veces sea descrita como robótica. Por otro lado, sus defensores argumentan el hecho de que muy pocos guitarristas pueden alcanzar esta técnica y profundizar con éxito en los más simples estilos como el blues and rock and roll. En comparación con otros virtuosos contemporáneos como Yngwie Malmsteen y John Petrucci, Satriani es el más lírico. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos con U3 Rockin' in the Free World. Thank you.